Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 22 de julio de 2015 y le doy la bienvenida. En la otra línea está mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Bien, bien, tú, Angelito. ¿Y cómo te ha ido con Bartomeu? Bartomeo, el presidente que nos lo tenemos que seguir jalando, pero bueno. Eso fue lo que quisieron los socios. Varias cosas para hablar hoy. No va a ser un podcast muy largo porque obviamente todavía no han arrancado los partidos en forma. Estamos en plena pretemporada. Ya el Barça tuvo su primer partido de pretemporada. El Madrid creo que anda por allá, por Australia o por China. No sé por dónde anda. Yo espero que Florentino Pérez se haga una consulta con algún monje de estos budistas. Que le lea, ¿ah? Mano que está cumbabalado con cubano, Sí, yo no. con algún tipo de esto que le lea los caracoles o le lea, ¿cómo se llama eso? La galletica esa china, alguna cosa de esa para que le dé un poquito de luz, ¿verdad? De las decisiones que tiene que tomar. Y también vamos a hablar brevemente de Copa Libertadores. Ya tenemos un finalista que es un equipo histórico de Sudamérica. En estos momentos están jugando otros dos para buscar la final de esta, que es obviamente el equivalente a la Champions League que tenemos aquí en Sudamérica. Bueno, y por supuesto hablar un poquito de rumores, transferencias, todo este tipo de cosas que siempre nos gusta hablar. Horacio, ¿quieres empezar entonces o empiezo yo con las elecciones del Barça? Bueno, relájate tú con el Barça. Bueno, realmente debo confesar que yo como laportista y curifista que soy, pues me sentí un poquito golpeado por los resultados, pero bueno, era de esperarse. El triplete pesó mucho ahí, que fue algo, pues la gente tiende a recordar lo más reciente y se olvida un poquito de lo que pasó hace algún tiempo. A Bartomeu, pues yo creo que muy hábilmente. Se adosó pues para sí el éxito de deportivo pues que logró el equipo el año pasado, que ganó pues los tres trofeos. No se me olvida la imagen esa donde estaba anunciando pues de que la junta estaba dimitiendo y tal, y tenía detrás los tres trofeos. Aparte de eso, hizo algunas jugadas, creo que muy hábiles, pero poco ética, mi manera de pensar, que yo lo dije por aquí también, como fue el fichaje a destiempo de Arda Turán, un gran jugador, pero que obviamente a esta junta que es provisional, que solamente debía encargarse de convocar las elecciones, de llevar la parte administrativa y el día a día, no estaba como para hacer un fichaje de esa naturaleza, pero sin embargo lo hicieron. Y también, pues entonces trataron de fichar a Pogba, mandaron una delegación allá a Italia, que se vinieron con la mano vacía, según dijo Laporta, pero bueno. Bueno, y se me olvidaba también, la extensión de contrato de Luis Enrique. También lo hicieron en plena campaña electoral. Entonces, cosas que son un poquito, digamos, no muy éticas, pero las hicieron. Y lo que más creo yo que pesó fue el triplete. Si estas elecciones, por decirte algo, las hubieran hecho hace 6, 8 meses, cuando Bartomeu estaba empezando, que estaba todo lo de el juicio a Sandro Rosell, todo el rollo del fichaje de Neymar, todo ese tipo de cosas, el resultado hubiera sido diferente. Pero la hicieron el momento justo para él y bueno, y es el ganador y bueno, vamos a ver cómo le va en esta nueva etapa. Por otro lado, el Barça está, como dije, en pretemporada. Ya tuvieron, están en Estados Unidos y ya tuvieron su primer partido. Le ganaron al equipo de Los Ángeles Galaxy por 2-0. Este equipo que entre otros estaba jugando el legendario inglés Steven Gerrard. Van a jugar posteriormente, en este fin de semana, van a jugar contra contra el Manchester United. La semana que viene van a jugar contra el Chelsea y van a cerrar jugando contra el domingo de la semana que viene van a jugar contra el Fiorentina. So, y ahí cierra la excursión americana del Barcelona. Concretamente entonces el sábado contra el Manchester United, el 28, el martes contra el Chelsea y el domingo 2 de agosto contra la Fiorentina. Y después entonces se vendrán, regresarán entonces a seguir sus trabajos y sus entrenamientos pues en Barcelona. ¿Qué nos puede decir de la pretemporada del Madrid, Parma? Bueno, te voy a hacer solamente un comentario por Bartomeu. Por ejemplo, a mí, viendo las cosas de lejos, yo hubiera votado por Laporte, ¿no? Porque Laporte también se ha podido poner todos los trofeos de la Champions que ganaron cuando Guardiola. Y por otra parte, él dijo una cosa que Bartomeu está imputado por los fichajes de Neymar. Y yo no sé si yo leí bien en una parte o decían los laportistas que ese fichaje, en vez de no sé cuánto costó, le puede costar mucho más por todo lo que le dieron al papá de Neymar y todas las multas que tenían que pagar Hacienda y por todos esos conceptos, ¿no? Eso es lo único que te puedo decir yo desde el lado de Venezuela. Y aparte yo, bueno, yo admiro mucho al Club Barcelona, al Tridente, y aparte Luis Enrique hasta enero por poco lo vota. Y ahorita con respecto a lo del Real Madrid, bueno, ellos fueron primero a Australia y no tengo tanto el detalle de los juegos que van a realizar, pero después van a ir a China, en Shanghái, que lo trataremos en la parte de traspaso, que se va a trasladar Florentino Pérez con un objetivo muy específico para allá. Bueno, un objetivo de promocionar Madrid, quizás promocionar sus negocios particulares, pero también con un motivo institucional que hablaremos en la cuestión de las contrataciones o de los rumores de contrataciones y todas esas cosas. Okay. Mira, aquí se me escapaba una noticia cuando estábamos preparando un poco el programa fuera del micrófono, que me parece importante. Teníamos tiempo que no hablábamos del escándalo de la FIFA, y hay una noticia que salió esta semana, hace dos semanas. La FIFA inhabilita de por vida al topo Chuck Blazer de actividades ligadas al fútbol. Todos recordamos aquí que hablamos del caso de Chuck Blazer, que fue miembro del comité ejecutivo de la FIFA, fue secretario general de la CONCACAF y era el que llamamos topo del FBI. Habíamos hablado del caso de Chuck Blazer aquí, que yo lo llamo el topo del FBI. ¿Por qué el topo? Porque fue el que se declaró culpable y a cambio de reducción en su pena accedió a llevar un micrófono a grabar todas esas reuniones de la CONCACAF y de la FIFA, etcétera, que ha servido de soporte al FBI para organizar su caso contra tantos directivos pues que están imputados y están presos todavía, esperando la extradición a Estados Unidos. Entonces, mientras tanto, pues la FIFA consideró que como este señor, digamos, a confesión de parte de relevo de prueba, y entonces ofreció, aceptó y recibió pagos ilegales, comisiones y sobornos. Entonces, el comité de ética, que lo preside un señor Hans-Joachim Eckert, le ha, digamos, impuesto una sanción que le va a impedir que Blazer participe en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Y se basa, obviamente, en investigaciones que dicen que el propio comité de ética está haciendo, y por los cargos presentados por el FBI en Estados Unidos. Bueno, ya tenemos eso ahí, pues, Leiser está fuera del fútbol, y esto yo lo amarro también, que es un caso que todos vimos, bastante tragicómico, digamos, que el día que en una reunión de la FIFA, donde Blatter estaba anunciando la fecha de las elecciones donde se va a elegir al próximo presidente, yo no sé si tú viste eso, Horacio, eso le dio la vuelta al mundo, llegó un comediante, se puso enfrente de Blatter y dijo, bueno, esto es en nombre del Comité Pro Mundial de Fútbol de Corea del Norte 2026, le sumó un poco de billetes en la cara, billetes falsos, por supuesto. Resulta que Blatter estaba dando su discurso diciendo de que las elecciones van a ser, creo que es en enero o febrero del 2016, algo que nadie entiende, porque no pueden hacer las elecciones el mes que viene, sino que hay que esperar hasta el 2016. Pero llegó este señor, que es un comediante inglés, un hombre muy conocido, no tengo el nombre aquí ahorita, se me escapa, pero el hombre llegó y entonces interrumpió el discurso de Blatter, mientras Blatter estaba llamando, digamos, a seguridad, por favor, llévese a este señor. El hombre agarró una faja de billetes falsos que tenía y lo zumbó hacia el aire y le cayeron algunos encima al señor Blatter. Entonces, dijo, bueno, esto viene de parte del Comité Pro Mundial de Fútbol en Corea del Norte 2026. Por supuesto que todos sabemos que Corea del Norte es un estado totalitario, que está, digamos, apartado de todo lo que es la normativa internacional y es una dictadura, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues este comediante pues trató de ridiculizar y logró ridiculizar por un momento a Blatter, quien se paró, pidió disculpas y dijo, bueno, vamos a limpiar esto para yo poder continuar mi discurso. Y Bueno, al hombre, por supuesto que se lo llevaron, ¿no? Pero tuvo su momento ahí de fama, este señor. yo voy a conectar lo que tú estás contando, que yo no lo vi desafortunadamente. Yo sí sabía que va a haber las nuevas elecciones en febrero del 2016, pero ahorita resulta que van a buscar las eliminaciones en Sudamérica. Y bueno, y van a ir a Rusia. Vamos a ver si. Yo creo que Blatter sí va a ir a Rusia porque él sabe que lo tienen tratado de extradición con Estados Unidos. Porque los rusos no quieren que le quiten el mundial. Porque ese comediante inglés era porque resulta que el otro candidato, si mal no. El otro candidato creo que era Inglaterra. Para el mundial del 2016, para el mundial del 2018. Y entonces Inglaterra estaba pujando y dicen, amor, las cosas que le estaban acumulando a Blatter es que recibió plata de los rusos, y aparte también vendió el Mundial de Qatar del 2022. Entonces a Qatar, si sale de ahí, bueno, le meten los gringos le pueden tirar un cohete, un dron. Si se han pegado a tanto terrorista, a enemigo de ellos, a ellos no les tiembla el pulso de todo el tema. También hablaste, si va a ir para Qatar. Yo creo que Qatar lo que está es ganando tiempo para negociar. Tú sabes que Qatar, por cierto, fue un tema bastante polémico ahorita en la campaña electoral del Barça. Todos sabemos que Qatar Foundation primero y Qatar Airways ahora, han sido el sponsor principal que primero Rosell y después Bartomeu han tenido, pues, que le han vendido la camiseta. Y aparte de eso, pues tienen una serie de pancartas y de letreros allá en el Camp Nou, en el Palau Blaugrana y una serie de cosas. Y varios precandidatos o candidatos, entre ellos Benedito, que yo recuerdo, pues Benedito dijo que él, si él ganaba, él iba a quitar a Qatar de la camiseta y tal, qué sé yo. Entonces, bueno, amarrándolo con esto. En resumen, vamos a tener elecciones de la FIFA en el 2016, en febrero. Yo no entiendo por qué hay que esperar tanto tiempo, pero bueno, me imagino que Blatter querrá dejar todo organizadito y querrá a lo mejor raspar la olla, no sé, o dejar todo soportadito para que no lo vayan a extraditar o no lo vayan a culpar a él. Que hasta ahora nadie lo ha imputado. Pero obviamente que las cosas que están ocurriendo, como ya lo dijimos en su oportunidad, tenían que ser conocidas por él. Bueno, ¿te parece si hablamos de altas y bajas? Tengo aquí los fichajes confirmados para que hagamos como un resumen de lo que por lo menos en España está ocurriendo o ha ocurrido hasta el momento. El Fútbol Club Barcelona tiene como altas Álex Vidal, que vino del Sevilla, y Arda Turán, del Atlético de Madrid. Como baja, bueno, ya sabíamos, Xavi Hernández, que se fue para el fútbol catarí. Gerard de los Feos, que se fue al Everton. Martín Montoya se fue al Inter en calidad de cedido. A Fellaini, que no jugó y simplemente fue, se le dio la carta de libertad. El Real Madrid, aparte de Rafa Benítez, por supuesto, el lateral Danilo, que llega a Oporto. También de Oporto llega Casemiro, que estaba cedido. Está llegando un jugador Asensio, del Mallorca. Está llegando, que no lo hemos hablado aquí, partner, un jugador que estaba cedido al Villarreal y que regresa, que se llama Cheryshev. ¿Tú sabes algo de este jugador? Cheryshev no lo había contratado primero el Barcelona. No. ¿Ese no es el mismo o es otro? No. Bueno. Yo no sé quién es Cheryshev. La verdad que no te. Yo creo que era un día cuando leí la noticia, de verdad que yo no sabía quién era ese, pero yo creía que era un ruso que, o un bielorruso, no sé, que había contratado para ser defensa central. Pero parece que el tipo fue bueno, porque le impresionó Guardiola en No, el Zenit de San Petersburgo y... Cheryshev no ha estado en Barcelona, estuvo en el Villarreal. Ok, otra alta es Lucas Vázquez, que llega del Real Club Deportivo Español, y del Real Club Deportivo Español también llega Kiko Casilla. ¿Qué te parece la firma de Kiko Casilla, que ya está confirmada? Bueno, ese sería el inicio del tema que quería hablar de los porteros del Real Madrid y de lo de Gea. Dale, pues. Le damos. Dale, dale. Bueno, yo leí no sé si fue en Marca o en Aja, en una de esas cosas mediáticas, en las cavernas mediáticas como tú mencionas, que los técnicos del Real Madrid levantaron un informe y entonces dijeron que, bueno, que los tipos eran buenos, pero no eran tan buenos y que insistían en el fichaje de Ea. Y entonces también me enteré también por la cadena mediática que De Gea firmó con el Real Madrid como una especie de contrato, pero no contrato de fútbol, sino como una especie de, ellos lo llaman contrato civil, que si De Gea había firmado con el Real Madrid antes del 31 de diciembre de este año, le van a dar 15 millones de euros. Y si firmaba antes del 31 de diciembre del año que viene, de 2016, le van a dar solamente 5 millones de euros. Por eso yo creo que De Gea está apoyando, está apoyando, está apoyando. Hice para el Real Madrid porque se agarran unos reales extras, ¿no? Y por otra parte, también con la polémica que se surgió entre Sergio Ramos y él dijo que si llegaba algo yo no sé si eso fue aconsejado por alguien, si llegaba una oferta del Manchester United, él quería que el Real Madrid la estudiara. Y lo último que he leído es que parece que se ha planteado cambiar, hacer un intercambio que involucren como en el béisbol, que involucran a los dos jugadores, a De Gea y a Sergio Ramos. Porque, por supuesto, cada club pone a su jugador, a su actual jugador, lo pone, pues, ¿cuánto vale? El Real Madrid parece que pone a Sergio Ramos alrededor de 100 millones de euros. Y De Gea no sé cuánto lo ponen los Manchester United. Pero entonces, si quieren hacer un intercambio así como es el béisbol, tendría que añadir, bueno, o tendría que añadir De Gea más una parte de, si le hacen caso al Real Madrid, más una parte de dinero y se va Sergio Ramos al Manchester United y llega De Gea, que lo considero técnico. Yo te digo una cosa, si Florentino Pérez deja ir a Sergio Ramos después de que de todo el episodio de Casillas, que tenemos, o sea, estarían yéndose en menos de, qué sé yo, de 2 meses, los dos capitanes del equipo. Eso yo no lo he visto en ningún club de fútbol en el mundo. En el mundo. Me parece que sería un error descomunal y yo creo que el madridismo no se lo perdonaría. Eso por un lado. Otro, si al final por motivo económico decide hacerlo, para ahorrarse el sueldo de Sergio Ramos o lo que fuera, o para tener más cubierta la portería, va a dejar un hueco en el centro de la defensa, va a tapar un hueco, pero va a crear otro. Va a dejar un hueco en la saga central y va a rellenar, entonces va a tener exceso de porteros en esa posición de portero, pues digamos. Va a tener a Casilla, que ya está fichado, va a tener, por supuesto, a Keylor Navas, que entiendo que ya está recuperado, y tendría De Gea. Pero, entonces, ¿a quiénes tendría defensa central? A Pepe y a Varane, más nadie. Entonces, me parece un error deportivo, parece un error, digamos, institucional, por el efecto que tendría en la afición, y si lo hace pelo a pelo, es un robo el Manchester United, porque Sergio Ramos vale mucho más dinero de lo que vale De Gea. Es mi opinión. Como barcelonista te diría, si hacen ese cambio, yo tiraría petardo, yo tiraría cohete. O sea, si Sergio Ramos se va a la Premier League y lo va a sustituir con De Gea, pues yo tiraría cohete, porque ahí están prácticamente tirando por la borda la temporada 2015-2016. Es mi opinión. Ah, pero también hay, yo leí en la cadena mediática que parece que el Real Madrid va a pasar por China y en Shanghái. Parece que va a haber un encuentro entre Sergio Ramos y su representante, que es su hermano, y Florentino Pérez, y me imagino que lo acompañará algún directivo o dos directivos del Real Madrid, porque la cosa, bueno, yo siendo Florentino Pérez, le aumentaría 3 o 4 millones de euros a Sergio Ramos y ya listo, y le doy 2 años más. No sé, ¿qué harías tú? Yo también, Yo en ningún momento, permitiría que se me fuera mi capitán que me quedo, pues, porque ahorita hay que nombrar, ahorita que se fue y que hay que nombrar un segundo capitán, que me imagino que será CR7 o alguien más, pero entonces eso va a tener un efecto en el vestuario, va a tener un efecto en la afición, va a tener un efecto en todos lados. Bueno, yo diría que yo no dejaría ir por ningún concepto a pero también lo va a tener arrecho. Sí. Mira, y bueno, y las bajas confirmadas, hablando del Real Madrid, las bajas que se han confirmado hasta el momento son la de Khedira, que se fue a la Juventus, el Chicharito, que está lesionado, se regresó al Manchester United, y por supuesto Iker Casillas, que se fue al Porto. Donde hay bastante movimiento, una cantidad muy grande de fichajes y de idas, altas y bajas, en el Atlético de Madrid. Entre las altas tenemos a Rubén Pérez del Granada, Tomás de la Almería, Oliver Torres del Oporto, Silvio del Benfica, Cader del Numancia, Luciano Vietu del Villarreal, Ángel Correa de San Lorenzo, este es un argentino, Ferreira Carrasco del Mónaco, el colombiano Jackson Martínez, que debe ser el 9 titular, viene del Oporto, y Savic de la Fiorentina. Y las bajas, Ansaldi, que se fue al Zenit, Cani, que se fue al Villarreal, Mandzukic, que se fue a la Juventus, Mandzukic está siendo sustituido por Jackson Martín. Miranda, que se fue al Inter, a mí me sorprendió esta salida. Este es el brasileño Miranda, que lo vimos en la pasada Copa América. Arda Turán, al Barcelona, Insúa al Stuttgart, Velázquez al Getafe, Mario Suárez a la Fiorentina, otro puntal del medio campo, que era uno de los que siempre estaba rotando ahí en la posición de volante de contención, se va al fútbol italiano, y Toby Alderweireld, se va al Tottenham. Es el Atlético de Madrid. El Valencia tiene las siguientes altas: Rodrigo viene del Benfica, Robert Ibáñez viene del Granada, Joao Cancelo del Benfica, Álvaro Negredo del Manchester City, este es el 9 este que ya lo conocemos, que fue a la Premier, está regresando, Cartavia del Córdoba, André Gómez del Benfica, el portugués, de la selección portuguesa, Santi Mina del Celta, un buen jugador este, del equipo gallego, buen fichaje. Bacalí del PSV, Danilo Barbosa del Sporting de Braga, Matthew Ryan del Brujas. Y las bajas, Andrés Guardado, el mexicano, al PSV, Felipe Augusto al Río Ave, Vinicio Araujo al Cruzeiro y Víctor Ruiz al Villarreal. Y por último, el Sevilla, para no hacer esto demasiado largo, el Sevilla tiene como altas Crondelli del Celta de Vigo, Gael Cacuta del Chelsea, Javi Gervás del Sabadell, Rusescu del Steaua Bucarest, Mariano Ferreira del Girondins, Konoplyanka del Dnipro, Sergio Escudero del Getafe, Rami del Milán, Immobile de Borussia Dortmund. Este es un tremendo jugador. Este es de la selección italiana. Debe ser titular ahí en la delantera del Sevilla. Y Ensonsi del Stoke City. Las bajas, Iago Aspas al Celta de Vigo, Stefan Envía al Trabzonspor, Alex Vidal, el lateral derecho que vino al FC Barcelona, De Blofeu, que regresó al Barcelona para después ser traspasado al Everton, Barbosa al Villarreal, Babá no tiene equipo, Cicinho tampoco tiene equipo, Manuel Moral tampoco, Fernando Navarro, el ex Barcelona, al Deportivo La Coruña, Carlos Bacca, el colombiano, al Milan, y Brian Ravello al Santos Laguna. Estos son los a las altas y bajas del mercado de fichajes en la Liga BBVA, por lo menos de los cuatro equipos, de los cinco equipos principales que deberían estar compitiendo por este el título la próxima temporada, aparte. Bueno, yo te voy a hacer tres comentarios. Uno sería el de, bueno, Otor, ¿qué haría sobre qué hace el genio que yo siempre, como dices tú, he rajado contra el de Florentino, con el incendio que provocó la salida de Casillas y con el incendio ahorita que está también tratando de apagar, o con el deseo de él de que quiere meter a De Gea ya en... Y yo creo que el Real Madrid, si saca a Ramos, tiene un hueco en la defensa. Y si saca, y yo creo que él debe mirar muy bien el medio campo, porque Kroos está solo. Y yo creo que debe dejar de trabajar a Rafa Benítez él solo. O a Mor Rafa Benítez le dice: quiero este, o sugiero esto, y a por él ni le para. Eso es un estilo unipersonalista que yo creo que a la corta o a la larga le va a comenzar a ganar Madrid. Y empezando por el rollo de Casillas. Eso fue el que tú lo llamaste puerta, Raúl, pero yo llamé esas cosas como una puerta de lo propio, yo creo. Okay. Y bueno, y el otro comentario sería que lo del Atlético de Madrid, yo creo que con el nuevo accionista del Atlético de Madrid, es un hombre multimillonario de origen oriental. Y parece que los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo se lo pasó a él, o a una empresa de él. Y que también está otro rumor de la cadena mediática es que Ronaldo está pensando su salida, yo no sé hasta cuándo dure el contrato de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, su salida, está preparando su salida con eso de Real Madrid. ¿Qué crees? Bueno, o por lo menos no quiere que le manejen la ¿cómo se llama? O está bravo porque le manejan mal la imagen, no sé, o salva a Dios. Que dejen las decisiones deportivas, oye, es que lo que pasa es que no hay nadie que lo aconseje bien, pues yo creo que todas las decisiones al final las hace él, y yo creo que lo hace por dinero, pues. Ya yo me he cansado de decir todos los jugadores que ha hasta regalado o mal vendido. Ozil, Robben, Di María, los holandeses, Bueno, pues siga y a Xabi Alonso, que ahorita parece, también leí en la cadena mediática que cuando termine el contrato con Liverpool, con el Bayern, y que el Liverpool lo quiere otra vez. Yo quería tocar dos temas rapidito. Uno es la Copa Libertadores de América, que es, digamos, el equivalente, el trofeo equivalente que tenemos aquí en Sudamérica, la Champions. Ya tenemos un finalista que es el histórico River Plate. Los millonarios tenían de hace 19 años, partner, que no llegaban a la final. Ese equipo que llegó hace 19 años tenía nombres como Hernán Crespo, como el Burrito Ortega, el Mono Burgos, Celso Ayala, Martín Almeida, Juan Pablo Sorín, que después jugó en Barcelona, el propio Marcelo Gallardo, que hoy en día es el técnico, y un jugador que a mí me gustaba mucho, que tenía una gran clase, que no tuvo mucho éxito en el fútbol europeo, pero que realmente es de los mejores que yo he visto, que era el uruguayo Francescoli o Francescoli. Todas esas figuras estaban en ese River Plate que jugó la final contra el América de Cali en 1996. Esa fue la última final del River y ya el equipo dirigido por el muñeco Gallardo se ha posicionado pues en la final. Y el otro finalista va a salir del juego que en estos momentos están disputando en tierra mexicana, Internacional de Porto Alegre y el equipo de Tigre. El partido de ida terminó 2-1 a favor de Internacional y este partido que están jugando en este momento está 2-0 a favor de Tigre. Quiere decir que si termina así, el agregado pues favorecería al equipo de Tigre y sería Tigre quien se enfrente al River en la final. Por el otro lado, quería hablar también brevemente de un trofeo que no hemos hablado aquí, pero que es equivalente un poco a la Copa Libertadores en lo que es la CONCACAF, que es la Copa de Oro, que la juegan todos los equipos de todas las selecciones, pues, de la Como CONCACAF. decir la Copa Mayor, Bueno, no, no es equivalente, lo dije mal, no es equivalente a la Copa Libertadores, sería el equivalente a la Copa América en la CONCACAF, porque es un torneo de selección. Entonces eso es lo correcto. Lo que yo quería resaltar aquí es que los equipos favoritos, por tradición, por, digamos, poder en esa conferencia de la CONCACAF, que eran Estados Unidos y México, ya uno se cayó. Un juego que se celebró hoy más temprano, el equipo de Jamaica dio la campanada eliminando a los Estados Unidos, el equipo de Klinsmann, y se posicionó en la final. El otro equipo que va a disputar esa final, lo están jugando también en estos momentos, están jugando México y Panamá. En estos momentos, el partido en este momento, en el minuto 38, está empatado a cero. Panamá y México. Entonces, vamos a ver si el equipo panameño puede repetir la hazaña que hizo Jamaica, que le ganó, por cierto, le ganó a Estados Unidos y esta Copa de Oro se está jugando en Estados Unidos. Entonces, doble mérito para el equipo de Jamaica, que todos lo vimos, mostró poco en la Copa América, pero casi con el mismo equipo lo han llevado en esta ocasión hasta la final de la Copa de Oro. Vamos a ver qué pasa entonces en este otro partido. Si termina igualado a cero, pues obviamente habrá alargue y habrá penales y ahí habrá el otro finalista de la Copa de Oro. Esta Copa de Oro es importante porque el que lo gane tiene derecho a ir a la Copa Confederación en representación de la CONCACAF. Por eso es que el Piojo Herrera, el polémico director técnico mexicano, decidió reservarse a sus mejores jugadores para esta Copa de Oro y no para la Copa América, donde él pensaba seguramente que no tenía oportunidad de ganar. Entonces se trajo aquí a la Copa América un equipo B y reservó a los Giovanni, a los hermanos Dos Santos, al Chicharito que se le lesionó, a Andrés Guardado, a Carlos Vela y a Memo Ochoa, entre otros. Lo reservó para la Copa de Oro. Hasta ahora le ha dado resultado. En cuarto de final eliminó a Costa Rica con un penal que todo el mundo, hasta los mismos periodistas mexicanos, han dicho que no fue penal. Pero bueno, todos sabemos digamos, lo que se maneja entre telones, que los árbitros también no son inmunes a eso. Y entonces había muchos intereses para que México estuviera en la final. Vamos a ver si se da un poquito la justicia. Y entonces es Panamá el que llega a la final y no el equipo mexicano que está en esta semifinal, merced a una ayuda arbitral. Eso es lo que yo quería decir, partner. ¿Tienes algo más que agregar? Sí, yo quería un comentario que surgió a raíz de tu comentario de Francescoli que no había triunfado en Europa, pero para que tú sepas que yo leí y bueno, y lo hicieron en entrevista, para que tú veas que los futbolistas saben la calidad, o los grandes futbolistas, bueno, los futbolistas, vamos, no voy a decir los grandes o los pequeños. Que por ejemplo Zidane, el ganador de Copa del Mundo, que bueno, todo el mundo conoce su trayectoria, un hijo de Zidane puso un hijo de Zidane se llama Enzo, en honor a Francescoli, por la admiración que le tenía Zidane a Francescoli. Así que bueno, no triunfó en Europa, pero triunfó en la admiración de un grande del madridismo, por Así es, cierto. así es que era tremendo jugador, de los mejores que han habido en la historia de Sudamérica y definitivamente de los mejores de Uruguay. Si tú escoges los mejores de Uruguay, entre los tres primeros tiene que estar Francescoli. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, lo dejamos hasta aquí. Bueno, Volvemos cuando se produzca la noticia de los rumores de los sí, traspasos. señor. Yo creo que vamos a darnos una semana de plazo porque, bueno, básicamente en la semana que viene lo que vamos a tener algunos partidos de pretemporada que vale la pena comentarlo, pero los podemos comentar ya la semana de arriba. Entonces, vamos a tomar una semanita de reposo. La otra semana de arriba volvemos y ahí ya pues habrá más fichajes confirmados, habrá más rumores que están por cocinarse. Y también pues habrán algunos partidos de pretemporada que podemos comentar, pero como estos días que estamos viviendo de verano son poco noticiosos, excepto en los fichajes, pues yo propongo que vamos a dejar un acumulado más de una semana, y entonces en el lunes de la semana de arriba estaríamos grabando el próximo podcast. Bueno, entonces yo me despido recordándole a la audiencia que nos puede encontrar en iVoox, en Spreaker, la cuenta de Twitter también, que es @rivalesfutbol, en el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Y entonces nos veremos dentro de un par de semanas. Gracias, Horacio, por tu participación y que tengas unas buenas vacaciones. Igualmente, Ángel, un abrazo. Chao. Say goodbye. We've lost.